Este domingo triste pienso en ti dulcemente, y mi vieja mentira de olvido ya no miente. La soledad a veces es el peor castigo, pero qué alegre todo si estuvieras conmigo. Entonces no querría mirar las nubes grises formando extraños mapas de imposibles países, y el monótono ruido del agua no sería el motivo secreto de mi melancolía. Este domingo triste nace de algo que es mío, que quizás es tu ausencia y quizás es mi hastío. Mientras corren las aguas por la calle en declive y el corazón se muere de un ensueño que vive. La tarde pide un poco de sol, como un mendigo, y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo. Y tendría la tarde fragantemente muda el ingenuo impudor de una niña desnuda. Si estuvieras conmigo, amor que no volviste, qué alegre me sería este domingo triste.